Al llegar de trabajar, yo le dije a mi mujer: caliéntame la comida porque traigo mucha hambre, no me dieron de comer. A ese baile que fui ayer, solo hubo de beber. Y de tantos copetines traigo una ligera cruda que no me deja ni ver. De repente veo que te paras con el pelo a la puercoespín. Te das una, dos, tres rascadas y yo me siento morir. Dejas calentando frijoles y te regresas a dormir. Y yo empiezo a oler medio raro y te grito así: ¡ay, mi vida! ¡Si me pago el piloto! ¡Ay, mi vida! ¡Y yo me vuelvo loco! Porque huele medio feo y tú duermes como un león. Tus ronquidos son tan fuertes que pareces un camión. ¡Ay, mi vida! ¡Si me pago el piloto! ¡Ay, mi vida! Porque duermes tan tranquila y yo oliendo a chicharrón. Pareces un angelito, pero oliendo a tiburón. Al llegar de trabajar, yo le dije a mi mujer: caliéntame la comida porque traigo mucha hambre, no me dieron de comer. A ese baile que fui ayer, solo hubo de beber. Y de tantos copetines traigo una ligera cruda que no me deja ni ver. De repente veo que te paras con el pelo a la puercoespín. Te das una, dos, tres rascadas y yo me siento morir. Dejas calentando frijoles y te regresas a dormir. Y yo empiezo a oler medio raro y te grito así: ¡ay, mi vida! ¡Si me pago el piloto! ¡Ay, mi vida! ¡Y yo me vuelvo loco!